bienvenida a la Orquesta Alcaloide. Buenas noches. Buenas noches. Son una bocha, pero tenemos aquí solamente a dos. Hicieron este semejante desastre. Andrés Sepp y Pablo Varela. Bravo, ¿cómo les va? Palito. Muy bien. Vamos. Acá contentos de llegar a un programa y encontrarnos con amigos, con conocidos y de fiesta. Él de me fiesta. Dijo, vení a la radio, bueno, pudimos, arreglamos y vine. Se armó un me fiestón. Me cuenta Paul acá, no sabía que estaba Paul. Qué grande, amigo. Encuentro. Qué bueno. Hay un séptimo de la orquesta acá, porque somos 14. ¿14 son? Claro, sí. Che, ¿cómo empieza este delirio de la Orquesta Alcaloide? Empieza hace 3 años, como una propuesta con mi compañero Esteban en la trompeta. Le mandamos un saludo a Esteban. Un saludito a Esteban. Nos conocíamos en unas rumbas, que eran los martes en Empedrado, ahí abajo del puente que pasa por arriba de San Martín, que pasa por San Martín, por arriba no sé dónde, pero justo ahí, ahí abajo eran unas rumbas. Por arriba pasás vos. Sí, por arriba pasamos nosotros, volando veníamos. Y ahí tuvimos ganas de armar una banda donde podamos hacer solos de viento, porque éramos un saxofonista y un trompetista que siempre tocábamos para otras bandas y siempre estábamos en el costado tocando así. Y dijimos, vamos a hacer una banda que estemos los dos al frente tocando solos y divirtiéndonos y haciendo temas largos. El primer ensayo empezamos a tocar y salió la de Johnny Tolengo, versión ska, y después hicimos la de Axel Foley, versión cumbia, la de Suelto en Hollywood, y todo se deformó en ese primer ensayo y se cambió el rumbo de la orquesta que había sido armada para tocar solos de vientos y lucirnos. En ese sentido, medio que el rumbo continuó con eso de tener varios vientos y todo y arreglos. Todos los temas tienen solos, por ejemplo. Temas tienen solos, además hay mucho de jazz y de solos, pero es en ese momento del ensayo, cuando hicimos esos dos temas versionados a cumbia y a ska, la sonrisa y el goce musical fue extraordinario. Entonces ahí decidimos empezar a seguir incursionando en eso. Vimos un recital que fue buenísimo, donde vino a tocar el guitarrista por primera vez Hernán, claro, el concubino del señor Pablito, que ahora se están separando. Sí. No. Qué difícil. Había dos concubinatos en la Orquesta Alcaloide y los dos se han separado. Los dos separaron. Y uno se fue a vivir con la mujer y con el hijo, cualquiera. Cualquiera. Dejás a Pablito Batero para irte a vivir con tu mujer y tu hijo. ¿Qué onda? No va, hay que echarlo de la orquesta. Lo mismo. Estos músicos son terribles. Y bueno, después de tocar varios recitales y ver la respuesta de la gente a esta fusión de los hits conocidísimos en películas o de series de televisión, a las versiones de cumbia, de reggaetón, de cuarteto, que son graciosísimas, después de despertar esa sonrisa en mucha gente, nos empezaron a llamar. La gente nos quería en su fiesta, nos quería ya, y empezamos a movernos de a poco. Por suerte siempre se autogestionó la orquesta, nunca tuvimos que sacar ni un peso porque tampoco lo tenemos, claro. Así que no íbamos a poder gestionar nada. Muy importante. Pero sí, toda la vida la orquesta se autogestionó y ya estamos en un punto donde todos los músicos estamos pudiendo cobrar dignamente, nos transportamos con camionetas. En 3 años logramos una empresa hermosa. Aplausos. Y laburo para 15 personas. Claro. Bueno, para 15 músicos. Para 15 personas. Que no soy, músicos, la verdad. Sí. Hay fotógrafos. Ah, porque también hay laburo para 15 músicos, hay laburo para fotógrafos, sonidistas. Diseñadores y amigos de la banda. Y hace muy poquito la estuvieron rompiendo en Córdoba, me enteré. Y ya es el tercer año que vamos a Córdoba. El primer año de la orquesta fuimos a Córdoba, en carpa. El segundo año ya teníamos una casa alquilada. El tercer año ya fuimos 3 veces a Córdoba el mismo año. Sí, con casa con pileta. Muy bien. ¿Todos juntos en la misma casa van? Sí, es un viaje egresado. 14, es un viaje egresado, sí, claro. Todo el tiempo pasa algo. Aparte, imagínate cuando tocas, bajás de tocar el boliche, por ejemplo, y hay 15 amigos tuyos adentro del boliche. Entonces, claro, siempre te cruzás con alguien, siempre. Y además la orquesta la fuimos armando con amistades de otras bandas. Todos músicos de un montón de bandas con las que armamos esta orquesta de 15 músicos. Que ninguno tocaba cumbia. Casi ninguno escuchaba cumbia. Ninguno tocaba cumbia, claro. Y tocamos todos otros géneros y es donde nos vamos a divertir. Yo explico eso. La orquesta es donde todos nos aflojamos y tocamos los temas que hace, o sea, que nos gustan a nosotros y versionados para que le guste a la gente y además versionados para que los boliches nos paguen. Claro. Claro. Obvio, porque toco cover y toco cumbia, si no cobro soy un zapato. Y si encima lo hago bien... Claro, nos tienen que pagar. Y somos 15, obvio. ¿Qué respeto para la orquesta? Rango de edades de los integrantes de la banda. Y el más chico es el Chompi, que tiene 23. 23, ya tiene 23 el Chompi, ¿cómo creció? Y después labura en el casino. El más grande fue el que se fue a vivir con la mujer y el hijo. Claro, y claro. Cualquiera. Terrible. ¿Fero o Pablito es el más grande? Fero tiene 34. Ah, mira. Fero es el más grande. Que era de la pareja de Pablito, los dos más grandes. Y después sí, entre los 23 y los 34 tenemos desde los 26, 27, 28, muchos Claro, la mayoría de la orquesta está ahí, 26, 27, 28. Todas clases 83, 84, 85. Garufa, ahí. garufa, mal. Mal. La orquesta Alcaloide, garufa, mal. Y tenemos que hacer un tango prontamente. Sí, totalmente. Prontamente vienen los tangos. El rondó de Mozart versión cumbia se viene para el próximo disco infaltable. Qué bueno es. Ese no puede fallar y va a ser con la versión original cual Mozart, pero al ritmo de cumbia. Muy con todas sus genial. Partes, con todo. Y se viene una fecha en vivo para todos aquellos sí. que el quieran sábado. Escuchar la orquesta. El sábado. Tenemos entraditas para regalar. Este sábado, para pasado regalar, mañana. Sí. Pasado mañana, ya en 48 horas. Llámanos ya. 4864-0489, 4866-1095 y te vas a ver la orquesta Alcaloide gratis. Buenísimo. Vale. Esto es en Groove, en Palermo. Grosa, me rompen. Avenida Santa Fe. Y Oro y... Al lado de la rural. Al lado de la rural, es donde era Metrópolis. Donde era Metrópolis. Ah, Groove, ¿el sábado a qué hora? El sábado es boliche Groove, así que vayan a eso de la 1 de la mañana a divertirse, a bailar o a las 12 de la noche, que nosotros tocaremos cuando ya estén todos de fiesta. Cuando se están cayendo todos, la orquesta Alcaloide levanta. 3 de la mañana más o menos, por ahí está levantando un set de la orquesta Alcaloide. Media hora de música. A todo trapo. Ininterrumpida. Sí. Ah, sin parar. Y armamos una lista nueva que... Son como 12 temas. 12 temas en media hora, no paramos, no, nunca paramos de tocar. ¿Y cuando terminan? Paramos de tocar y nos pararon, vamos. Paran por 3 días. Se van tocando. Nos vamos tocando. Les salta la térmica. Había dos parejas. Alarmeto Pascual, qué grande. Alarmeto Pascual. Qué grande. Muy bueno. Y este año sacamos un disco, que es lo que escuchamos recién, que grabamos... Es un disco que todavía no está editado, lo vamos a editar dentro de poco. Hicimos una versión especial para la gira de Córdoba, pero sí, grabamos con un montón de invitados. Vino, por suerte, amigos músicos que tienen un nombre. No puedo ser más grosos, pero sí que tienen un nombre y está bueno para la publicidad. Vino el Chido de la Zimbabue, vino el Pollo Raffo, que es un jazzero. Vino Pablón de Dancing Mood, vino Karen de Actitud María Marta. No, la verdad que... Un montón. El papá del Chompi. El papá del Chompi. Es un acordeonista. El papá del acordeonista nuestro es un músico increíble. ¿Autogestionado el disco? Todo autogestionado, sí. Y los grabamos en el PIE, que es el estudio Lerner, y mezclamos en el Parral y grabamos también en Oregón. No, la verdad que por suerte... Mandamos a Puro Mastering. Nos dimos todos los lujos de un disco profesional. Feten. Bien, claro. Pero gestionado con el laburo de 15 músicos que decidimos no cobrar durante varias fechas nada para tener ese disco. O sea, lo bancamos con la música. Lo autogestionó el trabajo de los 15 músicos, que les agradecemos a todos, obviamente, claro. Por subirse a este barco. Por subirse a este barco Alcaloide. Es un barco Alcaloide. Entonces. Gracias. No, si se suben es porque se sienten no, parte. Lo vi mal. Y es que es muy divertido, la verdad que. Se suben todos, ustedes también. Se yo entré hace un año a la banda, que raramente no tenían pianista, no sé, eran 13 y no tenían pianista. Entonces dije, bueno, ya fue, voy. Era ilógico en que no tengamos pianista. Yo tantas veces le decía al acordeonista que lleve el teclado y el acordeón. Claro. Tenía que tocar los dos instrumentos. Y después, en el afán de ser más y la orquesta que seamos muchos y ser una cooperativa importante y darle comer a más amigos, le damos la entrada al concubino de Hernán, que fue guitarrista desde el primer recital de la orquesta. El gran pianista Pablo Varela. Pianista Pablo Varela, como lo dice la revista Pronto. Sí. Y el que modificó la nota de internet para que no se lea eso en la revista Pronto. Le agradecemos a Tartu, claro, que nos hizo la nota. La revista Pronto me mata, yo no la vi. La revista la foto. Pronto, sí. Esto es en el dos Cucú. Pisos, con 50, ¿te acordás? Era la banda de la cocina del show. La banda. Porque este año también cocina. Estuvimos tocando en la tele, estuvimos en la cocina del show con Moreno Yudica, al cual le mandamos también un saludo. También, y el año pasado también. El año pasado también. Sí, nos vio en Zebra, que le mandamos un mensaje, un saludo también a Jonás. De Carlos Paz, de Zebra. De Carlos Paz, ahí en las giras nos escucharon y... Y es imposible no bailar. Puertas, nos abren las puertas toda la gente que hacemos sonreír. Está muy bien. Esto es bien. En Córdoba. El Cucú de Carlos Paz. Carlos Paz. Una belleza bien. Córdoba. Esa foto, ¿cuánto tiempo tardaron en sacarse la foto de la revista? Y fueron varias fotos, pasa que nos pusimos a saltar en un momento para que la foto sea así medio casual. Y ahí ves, justo yo salgo con la cara tapada. Sí. Ahí al fondo se ve la punta del saxo. Y en colores se me ve el pelo azul. Y acá hay un... Ah, muy bien. Sí. Para el verano me hice un corte de pelo adecuado a tono a la gira de Carlos Paz. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias por haberse sumado también a esta propuesta que estábamos tratando de instalar en el programa de una impro buenísimo, medio flipada. cuando quieran podemos. Nos encanta, nos encanta. Esto lo hicimos otra vez en otro programa también con el mismo personaje, con Pablito. Claro, y Hernán. ¿Cuántas bueno, veces hemos jugado a hacer radioteatros y musicalizarlos? Sí, sin que nos escuche nadie. Sin que nos escuche nadie, ¿no? Estar solos leyendo un libro. Función privada. Bueno, bueno, queda el espacio más que abierto para, sí, para seguir haciendo estos delirios que están buenísimos y que nos encantan. Y la verdad, todo el éxito para la orquesta, que ya además lo están teniendo. Recordamos, recordamos la fecha entonces para todos aquellos que quieran ir a Group. 24 de marzo en Group. ¿Tipo 3 de la mañana? 2, sí. Esténse a la 1 y media. Bien. Así hay anticipadas en Cabildo y Juramento, en un local de ropa que no sabía el nombre, y otro en Tienda Arriba. Vayan a Group, es lo mismo. O vayan a Group, sí. Está todo bien. Tenemos o página. Llamen. O llamen. Porque llamen, tenemos... que hay 4 entradas. Hay 4 entradas. Dos pares de entradas. Vamos a hacerlo porque no da ir solo. Claro. Claro. Dos pares de entradas. ¿Cuál es la página para todos aquellos que quieran saber más de la Orquesta Alcaloide? www.laorquestaalcaloide.com.ar. Buenísimo. Muchas gracias entonces. No, gracias a ustedes por invitarnos. Y nos estamos viendo el sábado en Group. Obvio, el sábado en Group. La obvio, rompemos. Obvio que sí. Y les dejamos la ofrenda urbana que teníamos Palito y yo preparada para ustedes. Por favor. Mi ofrenda urbana la tuve ayer en el subte cuando estábamos tocando con unos amigos juntando monedas para el puchero o para el Rolls Royce. Y... en la parada, cuando pare el subte en el que nos vamos a subir, sol, sol, me tiró el tu, tu, tu. Después, shh, shh, tu, shh, tu, tu, shh. Y nos quedamos ahí tocando como 10 minutos hasta que vino el otro subte con el sol y con el shh, haciendo ese ruido con la percusión. Y fue una ofrenda urbana del subte musical. Muy bien. Y yo he entendido el concepto. La ofrenda urbana que tengo estaba una vez en la casa de una novia que tenía y había unos obreros, literalmente atrás mío. Y me puse a encontrarle ritmos que hacían. Hicieron ritmo de chacarera, una cueca y una zamba, sin saberlo. Pero... muy bueno. Muy bueno. Estuve una hora escuchando a gente martillar. O sea, no, no es que... hicieron chacarera. No, no, no. Le puse una onda. En el momento lo reconocí. Claro, muy bien. Claro, lo último yo estaba... No. Martí, ahora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el programa. Gracias a ustedes. La voz muy buena. La Orquesta Alcaloide del sábado 24. En Santa Fe y Oro. You can leave your head on.